la tarde, seguimos haciendo 5 al peso y en este caso vamos a entrar en comunicación con Gabriela Malinar, quien es concejala del departamento de Godicruz, porque el programa de acceso integral e igualitario a la gestión menstrual se ha convertido en ordenanza en ese departamento, en el departamento de Godicruz. Así que le vamos a dar las buenas tardes y le vamos a agradecer por su tiempo. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, contanos un poco de qué se trata esta ordenanza. Primero, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y un saludo muy grande también a la audiencia. Te cuento, el día de ayer, después de varios meses de discusión dentro de las comisiones, logramos aprobar la creación de lo que es el programa de acceso integral e igualitario de gestión menstrual en nuestro departamento de Godicruz. Lo cual, entre varias cosas, para que también todos los oyentes sepan claramente, es que a partir de ahora en todos los centros de salud municipales, todos los polideportivos municipales de nuestro departamento van a poder acercarse para adquirir lo que son los productos de gestión menstrual. Bien, ¿hay algún requisito, algo digamos para poder acceder a este programa? Mira, primero, en primera instancia están destinados, por supuesto, a todos los godicruceños y godicruceñas. Uh-huh. O sea, lo que nosotros tenemos en Godicruz es que legislamos para nuestro departamento. Por eso también es que hago diferencia en lo que son los centros de salud municipales a lo que son provinciales. Bien. Por supuesto que el proyecto invita también a la provincia a adherir, pero nosotros ya no tenemos legislación sobre ello. Entonces sí, uno de los requisitos sería que vivan dentro de nuestro municipio, eso en primera instancia. Y después lo que logra también el proyecto es la creación de una cartilla anual de salud menstrual y reproductiva de personas menstruantes, por lo cual una persona va a poder acercarse una vez al mes para solicitar estos productos, ¿no? Gabriela, ¿cómo llegan a esta especie de conclusión de tener que llegar a este programa, de crear este programa? ¿Cuál era la situación que ustedes veían? Mira, en primera instancia, de empezar a entender y cambiar en nuestra cabeza, en realidad, de entender que la menstruación es una cuestión de salud, y la salud tiene que ser pública. Nosotros tenemos una brecha muy muy desigual entre lo que son los hombres y lo que son las personas menstruantes. En realidad voy a hablar de las personas no menstruantes y de las personas menstruantes. Las mujeres, por lo general, en un 20% cobran menor remuneración por igual tarea que los hombres. A esto se le suma que todos los meses nosotras tenemos un gasto obligatorio para nuestros insumos en nuestros periodos, que también es aproximadamente un 10%, de lo cual eso amplía esa brecha de desigualdad que tenemos en condiciones con las personas no menstruantes. La verdad es que esto por muchos años y hasta el día de hoy también sigue pasando, a pesar de que estamos transitando el siglo XXI, de que hay muchos tabúes respecto a lo que es la menstruación. Donde también a nosotras mismas nos han enseñado a tener que escondernos o avergonzarnos o dejar de hacer cosas y llevarlo a algo que no es normal, y todo lo contrario, hay que empezar a naturalizar y tomar esto realmente como una cuestión de salud. La salud menstrual es reconocida en el Estado argentino como parte del derecho de la salud integral. Por lo tanto, la verdad es que este programa viene saliendo como tarde, porque ya deberíamos estar como bastante avanzados en esto. Gabriela, y disculpa que interrumpa, David, ¿no? Te saluda. ¿Se ha acercado alguien de algún otro consejo deliberante o por ahí de la legislatura a hablar sobre este proyecto para llevarlos a otras partes de Mendoza? Mira, yo tengo entendido que en la legislatura está el proyecto que lo presentaron el año pasado y que se está debatiendo todavía en las comisiones, eso a nivel provincial. Y lo que es a nivel departamental, yo te cuento que este proyecto yo no lo he trabajado sola, lo han trabajado un montón de agrupaciones y asociaciones, donde muchísimas mujeres y diversidades han acercado sus aportes al proyecto y que lo han acercado varios departamentos. Tengo entendido que el departamento de Luján, el departamento de Las Heras, de San Rafael, ya lo habían presentado el proyecto, pero te mentiría si te digo cuál ha sido la resolución, digamos. ¿Cómo es importante esto que mencionás acerca de este tabú, ¿no? Esta cuestión de decirlo, ¿no? De mencionar sí. Este tema, de mencionar la menstruación y hablarla, ¿no? Y que en este caso gubernamentalmente se hagan cargo, pero importante esto de no hacer como que no pasa, ¿no? Porque mucho momento era como algo que pareciera que no pasaba. Y sí. Es terrible porque aparte, yo te voy a ser muy sincera, a mí me costó mucho encararlo. Porque yo también vengo con toda esa estructuración de decir, estoy con el periodo y de esconderse, de avergonzarse o de hablar libremente. Uh-huh. y poder expresarlo. ¿Cuánto eufemismo se usa para eso, no? ¿Cuántas palabras para no decirlo, no? Tal cual, uh-huh. O sea, y es como decir, mira que te digo, tengo 33 años. Uh-huh. Y hay un montón de cosas que yo voy aprendiendo día a día. Creo que esta es una de esas cosas, de entender que la menstruación es normal y que a todas las personas menstruantes todos los meses nos viene nuestro periodo y que para ese periodo nosotros necesitamos los insumos. Y esos insumos no son cosméticos, esos insumos es para nuestra salud integral. Porque después pasa un montón de cosas que creo que también ustedes deben haber escuchado muchísimas noticias de mujeres que utilizan mal los insumos de gestión menstrual y después traen muchísimos problemas en la salud. Los tampones, las toallitas o la no higienización como corresponde. Es un montón y nosotros estamos hablando todavía de que en el departamento de Godoy Cruz existen un montón de vidas que no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud no teniendo estas condiciones básicas para nuestra higiene? Sí, además también es algo muy importante el remarcar, como lo haces, que es un gasto obligatorio. No puedes no hacerlo. Es un gasto obligatorio, no puedo elegir un mes no comprarme mis insumos. Uh-huh. Y no solo eso, sino también que esto, perdóname, yo por ahí empiezo a hablar, ustedes frénenme. Tranquilo. Que también está muy bueno este proyecto, es que habla de un montón de insumos de gestión menstrual. Un montón de insumos que hasta el día de hoy yo estoy conociendo nuevos, porque siempre estamos en los mismos, lo que son los tampones o lo que son las toallitas reutilizables. Y hoy existen lo que es la copa menstrual, lo que son las esponjas marinas, lo que es la ropa interior absorbente, lo que son también las toallitas reutilizables. Y este periodo, este proyecto abarca todo. Que es lo bueno, que se supone que cualquier persona menstruante va a llegar a estos polideportivos o a estos centros de salud municipales y van a tener una persona capacitada que pueda explicarle el uso de cada uno de todos estos productos y que uno elija cómo quiere transitar su periodo. Entonces, Gabriela, hay cualquier persona que sea habitante de Godoy Cruz, que esté en el departamento, va a ir a estos polideportivos y tiene que ir nomás, hay que llevar algo, hay que... Nada, lo único que siempre solicitan en cada uno de todos los trámites que se hacen en nuestro departamento, por supuesto, es el DNI que tenga domicilio en el departamento, ¿no? Uh-huh. Nada más, muy bien. Entonces, buenísimo este programa, ¿ya se va a empezar a poner en marcha? ¿Ya se puso en marcha? ¿Cómo funciona? Recién el día de ayer lo aprobamos en el Consejo, así que tiene todo un trámite administrativo para salir. Así que esperemos que lo antes posible, obviamente, pero sí tiene todo un trámite administrativo que tiene que llevar previamente. Así que calculamos que dentro de un mes y medio, ya esto debería estar funcionando a la perfección. Muy bien, estaremos a la espera entonces. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo para con la Mosquitera. Muchas gracias a ustedes. Bien, que tengas buenas tardes. Ahí estamos, escuchando a Gabriela Malinar, concejala del departamento de Godoy Cruz, y este programa de acceso integral e igualitario a la gestión menstrual.